Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. El gobierno mentía, mentía y mentía, dando una imagen triunfalista, mientras la Thatcher mandaba su flota para una guerra que finalmente se perdería. Hasta miedo hubo de que hubiese algún que otro bombardeo en el continente. Charly García en No bombardee en Buenos Aires. We'll be right back. Dice Wikipedia: el Festival de la Solidaridad Latinoamericana fue un festival de rock realizado en Buenos Aires el 16 de mayo de 1982, durante la Guerra de las Malvinas, que reunió al menos unos 70.000 personas con el fin de reclamar paz, fortalecer la solidaridad hispanoamericana y reunir vituallas para los soldados en el frente. Fue realizado en la cancha de rugby hockey sobre césped del Club Atlético Obras Sanitarias de la Nación, bajo el lema Mucho Rock por Algo de Paz, y reunió a las principales figuras del llamado rock nacional argentino, como León Gieco, Charly García, Luis Alberto Spinetta, Raúl Porchetto, Juan Carlos Baglietto, etc. El festival tuvo un gran impacto histórico y cultural, abriendo un periodo de masificación del rock argentino, luego de ser perseguido y sospechado durante la dictadura. El acontecimiento ha dado lugar a un fuerte debate sobre la significación de la participación de los músicos y el público en el Festival de la Solidaridad. En el Festival de la Solidaridad, León Gieco cantando su obra emblemática, Solo le pido a Dios. La ropa y la comida que se juntó para los soldados nunca llegó a destino. Gustavo Santaolalla en Ando Rodando, 1982.

Tres días después de su discurso admitiendo la derrota, Galtieri es echado. Asume interinamente Alfredo Saint-Jean, que el 1 de julio cede el poder a Viñone. Acorralado, desmoralizado, derrotado, el gobierno militar presidente de la tiene nación que llamar a elecciones. Dirigirá de inmediato un mensaje al país para dar a conocer las fechas del llamado a elecciones y de la entrega del gobierno de la nación a las nuevas autoridades constitucionales surgidas de los comicios. Habla el general de división don Reinaldo Benito Antonio Viñone. Deseo dirigirme esta noche al pueblo todo de la nación argentina con lenguaje sencillo y directo. Lo hago en cumplimiento del anuncio efectuado poco antes de finalizar 1982, de que en el transcurso de este mes de febrero se daría a conocer al país el cronograma electoral. Hace poco más de 8 meses, las Fuerzas Armadas decidieron... Con cuerpo y mente joven, siempre que acates decisiones, en un buen rol podrás actuar. La emergencia nacional, la juventud es primordial. Chepire, vení. Moral es bueno, pero de golpe no podemos el país así cambiar. Fórmate con algún puesto, sos joven para entender esto. Se vive. Ejemplos en los grandes patrones de la vida nacional. Hay que dejar de estar a un lado, poner cara de preocupado. Se pide venir. Sangre, desaparecidos, soldados muertos, represión, terror. El proceso de reorganización nacional fue la época más nefasta de nuestra historia. Fue tan terrible que nunca más la democracia será vencida. Como ustedes probablemente saben, en los países del Cono Sur hay toda una especie de clase que son los desaparecidos. Solo en Argentina se calcula que desaparecieron 30.000. En Uruguay no tanto, pero también hay varios cientos. Y en Chile, una cantidad intermedia entre Argentina y Uruguay. Nos despedimos con Mario Benedetti. Gracias por escucharnos. Este poema se llama Desaparecidos. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas,